De sí mismo. ¿Es eso el pretendiente de la verdad? Solamente loco, solamente poeta, solamente un multicolor hablar, hablar polícromo de enmascarado bufón que trepa por mendaces puentes de palabras sobre un arco iris de mentiras entre falsos cielos, deslizándose y divagando. Solamente loco, solamente poeta. ¿Es eso el pretendiente de la verdad? No inmóvil, rígido, liso, frío, trocado en estatua, pilar de Dios, no erigido ante templos, atalaya de Dios. No, hostil eres a tales ejemplos de virtud, más recogido te hallas en el desierto que en los templos, audaz como los gatos, saltas por todas las ventanas y en toda oportunidad, husmeas toda selva virgen, tú que por selvas vírgenes, entre fieras de polícromos pelajes, pecadoramente sano y bello y multicolor corrías, con lascivos belfos, feliz con el escarnio, feliz en el infierno, feliz y sanguinario, furtivo, ladrón, mentiroso corrías, semejante al águila, que fija su mirada largamente en los abismos, en sus abismos, girar como ella, hacia abajo, hacia el fondo, hacia adentro, hacia profundidades más profundas cada vez. Entonces, súbitamente, en vuelo vertical, trazo precipitado, caer sobre corderos, hacia abajo, voraz, ávido de corderos, odiando toda alma de cordero, odiando furiosamente todo lo que parezca virtuoso, borreguil, de lana rizada, necio, con leche de oveja satisfecho. Así, aguileños, leopardinos, son los anhelos del poeta, son tus anhelos, entre miles de máscaras, tú loco, tú poeta, tú que consideras al hombre tanto Dios como oveja, desgarrar al Dios en el hombre, como a la oveja en el hombre, y desgarrando reír, esa es tu felicidad. Crece el desierto, ay de quien desiertos alberga. La piedra cruje junto a la piedra. El desierto serpentea y extermina. La muerte monstruosa mira con ardor pardo y masca. Su vida es mascar. No olvides, hombre, el placer extinto. Tú eres la piedra. El desierto, eres la muerte. Morir así, como un día vi morir al amigo, que con rayos y miradas divinas iluminó mi oscura juventud. Turbulento y profundo, bailarín incluso en la batalla, el más sereno entre los guerreros, el más grave entre los vencedores, forjando un destino sobre su destino, fuerte, pensativo, ensimismado, estremeciéndose porque vencía, jubiloso porque al morir vencía, dando órdenes mientras moría. órdenes de aniquilar. Morir así, como un día le vi morir, venciendo, aniquilando. Ahora, solitario contigo, desdoblado en tu propio saber, entre 100 reflejos ante ti mismo falso, entre 100 recuerdos inseguros, fatigado por todas las heridas, frío por todas las heladas, ahorcado en tu propio lazo, conocedor de ti mismo, verdugo de ti mismo. ¿Qué has sido con el lazo de tu sabiduría? ¿Qué atrapaste en el paraíso de la antigua serpiente? ¿Qué has introducido en ti mismo? En ti. Ahora enfermo, por el veneno de la serpiente enfermo. Ahora cautivo, arrastrando el más mísero destino, en tu propio pozo, trabajando encorvado, en tu propia cueva abismado, enterrándote a ti mismo, sin socorro, rígido cadáver, agobiado por 100 lastres, sobrecargado por ti mismo, el que sabe, el conocedor de sí mismo, el sabio Zaratustra, buscaba las más pesadas cargas, y te encontraste. No te liberarás de ti mismo, acechando acuchillado, quien ya no se mantiene erguido, y aún crees que me absorberá tu tumba, espíritu deforme, y rejuveneces aún tan soberbio sobre todos los soportes de tu orgullo. Rejuveneces aún, anacoreta sin Dios, bicoreta con el diablo, príncipe escarlata de toda insolencia. Ahora, entre dos nadas encorvado, signo de interrogación, fatigado acertijo, acertijo para aves de presa. Ellas te van a adivinar, hambrientas están de tu adivinanza, en torno a ti, ahorcado, oh Zaratustra, conocedor de ti mismo, verdugo de ti mismo. Aquí, donde entre mares surgió la isla como un altar de ofrenda inesperada, aquí, bajo un cielo ennegrecido, enciende Zaratustra sus fuegos que se elevan. Señales de fuego para naves perdidas, signos de interrogación para quienes tienen respuesta. Esta llama de vientre blanquecino dirige su avidez hacia frías lejanías, alza el cuello hacia más puras alturas, serpiente erguida de impaciencia, este signo he colocado ante mí. Mi propio espíritu es esta llama, insaciable de nuevos horizontes, asciende, asciende su sereno ardor. ¿Por qué huyó Zaratustra de hombres y animales? ¿Por qué escapó bruscamente de toda tierra firme? 6 soledades conoce ya, pero incluso el mar no fue para él bastante solitario. La isla le permitió crecer, se tornó en llamas sobre la montaña, persiguiendo una 7ª soledad. arroja anhelante ahora el anzuelo por sobre su cabeza. Naves perdidas, ruinas de antiguas estrellas, mares del porvenir, cielos inexplorados. A todos los solitarios lanzo ahora el anzuelo. Responded a la impaciencia de la llama. Pescad para mí, pescador en las altas montañas. Mi séptima, mi última soledad. ¿Cuánto tiempo llevas descansando ya sobre tu infortunio? Atiéndeme, tú incubarás para mí un huevo de basilisco, nacido de tu largo lamento. ¿A qué Zaratustra ese sigiloso andar por las montañas? Desconfiado, herido, ensombrecido, paciente aguardaste, pero de súbito un rayo, claro, terrorífico, un azote contra el cielo desde el abismo. Las montañas mismas se estremecen en sus entrañas. Donde odio y rayo fueran uno, una maldición. Sobre los montes sopla ahora Zaratustra su ira, arrastrando nubes de borrasca en su camino. Protéjase quien tenga un cobertor aún. Al lecho, vosotros los débiles. Ya se oyen truenos entre las nubes, ya vibran vigas y muros, ya cruzan el espacio rayos y sulfúricas verdades. Zaratustra maldice. Esta moneda con la que todo el mundo paga la gloria, yo con guantes la toco, con asco la pisoteo. ¿Quién quiere ser pagado? El venal, quien se vende y extiende sus gordas manos hacia toda gloria universal de hojalata sonora. ¿Quieres tú comprarlos? Todos se dejan comprar, pero oferta muy alto. Haz resonar tu bolsa repleta, de lo contrario se fortalecen. Fortaleces su virtud. Son todos tan virtuosos. Gloria y virtud riman entre sí. Mientras el mundo exista, pagará la virtuosa verbosidad con glorioso bullicio. El mundo vive de este escándalo. Ante todos los virtuosos, quiero yo ser culpado. Que se me impute la mayor culpa. Ante todos los portavoces de la gloria, mi codicia se transforma en gusano. Entre veleidades semejantes, mi ser es el más abyecto. Esta moneda con la que todo el mundo paga la gloria, yo con guantes la toco, con asco la pisoteo. We'll be right back.

¿Qué encierran los libros? ¿Qué encierran féretros y sudarios? Esto es una voluntad, una promesa. Esto es un postrer puente quebrado. Esto es un viento marino, un levar anclas, un zumbar de engranajes, un gobernar el timón. Brama el cañón, humea blanco su fuego, ríe el mar, la inmensidad. Aborrezco tanto el seguir como el guiar. ¿Obedecer? No. ¿Mandar? Jamás. Quien no es terrible para sí, no inspira terror a nadie. Y solo quien causa terror puede dirigir a los demás. Yo, hasta el dirigirme a mí mismo, aborrezco. Semejante a los animales del bosque y del mar, me agrada ensimismarme, acurrucarme a soñar en encantadores desiertos, recordarme a mí mismo lejano, seducirme a mí mismo, hacia mí mismo caminar. Compartir el silencio. Más hermoso es compartir la risa. Sobre el musgo, a la sombra del haya tumbado, bajo un cielo de seda, reír amenamente entre amigos, dejando ver los dientes blanquecinos. Si lo hice bien, callemos. Si lo hice mal, riamos. Y hagámoslo siempre peor. Hagámoslo peor y maliciosos riamos hasta ascender a nuestra sepultura. Amigos, sí, así ha de ocurrir. Hasta la vista. Amén. Ni excusas ni perdón. Envidiad alegres, entrañablemente libres. El tono, el corazón y la hospitalidad de este libro tan insensato. Creedme, amigos, no para ser blasfema me fue dada mi imprudencia. Lo que yo descubro, lo que yo busco, ¿estaba ya en algún libro? Honrad en mí la secta de los locos. Aprended de este libro enloquecido cómo la razón entra en razón. Así, amigos, ha de suceder. Hasta la vista. Amén. Thank you. and Scandinavia and northern Russia. Let me make sure I know your migration in the spring. By night, sleeping by day. Three or four years, however. They make much longer migration. Pronto cesará tu sed, ardiente corazón. Sofoca el aire, desde bocas desconocidas. Un soplo me alcanza, comienza a refrescar. Mi sol ardía sobre mí a mediodía. Bienvenidos seáis, vientos inesperados, gélidos espíritus del atardecer. La brisa se desliza, extraña y pura. ¿No me estará haciendo guiños la noche con su oblicua mirada seductora? Permanece firme, valiente corazón. No preguntes por qué. Día final de mi vida. El sol declina. Ya la superficie del agua está dorada. Cálida respira la roca. ¿Durmió sobre ella la dicha su siesta a mediodía? Entre verdes reflejos aún prueba suerte el oscuro abismo. Día final de mi vida. Ya anochece. Ya brillan tus ojos semicerrados. Ya vierten gota a gota lágrimas de tu rocío. Ya sobre la blancura de los mares se extiende tu purpúreo amor, tu última felicidad tardía. Ven, áurea serenidad, de la muerte misterio, dulce, anticipado goce. ¿Recorrí demasiado presuroso mi senda? Justo ahora que mis pies están cansados, me alcanza tu mirada, me alcanza tu felicidad. Solo olas y juego alrededor. Todo lo que fue fatigoso una vez se ha hundido en azul olvido. Ociosa está mi nave. Travesía y borrasca ha olvidado detrás. Ahogados deseo y esperanza. Calmos están el alma y el mar. Séptima soledad. Nunca sentí tan cercana la dulce certeza, tan cálida la mirada del sol. ¿No resplandece aún el hielo en mi cima? Plateado, leve, un pez ahora. Desliza mi pequeña barca hacia afuera. Última voluntad. Morir así, como un día vi morir al amigo, que con rayos y miradas divinas iluminó mi oscura juventud. Turbulento y profundo, bailarín incluso en la batalla, el más sereno entre los guerreros, el más grave entre los vencedores, forjando un destino sobre su destino, fuerte, pensativo, ensimismado, estremeciéndose porque vencía, jubiloso porque al morir vencía, dando órdenes mientras moría, órdenes de aniquilar. Morir así, como un día le vi morir, venciendo, aniquilando. Ditirambos dionisíacos, los libros de Orfeo, Friedrich Nietzsche. Where is everybody? sort of been an outsider. He was at the lake. Could have shot him from the trees. Sesión de Matemos el Claro de Luna 2014, estamos con el maestro Martín Sandoval, con Sato Peck. Muchachos, ¿cómo andan? Maestro Celiti, última sesión de este año y como debía ser, con textos y música dionisíaca. Exactamente. Acá Sato Peck trajo algunas cositas, yo traje algunos cassettes y usted trajo... Traje titiramos dionisíacos de Nietzsche, bueno... A lo largo de la lectura surgen algunas temáticas, digamos, la cuestión de la verdad, la cuestión de la voluntad. Prometemos para el año que viene, si sobrevivimos, hacer un programa dedicado especialmente a Nietzsche. En realidad seguramente le vamos a tener que dedicar varios, o por lo menos algunos conceptos de Nietzsche. Sí, tenemos varios planes para el 2014. No se olviden que... para el 2015, perdón. No se olviden que tenemos el blog donde están todos los programas, que es matemoselclarodeluna.blogspot.com. Ahí vamos a subir la primera sesión que no se subió, y algunas otras cositas más que vamos a estar experimentando en este verano que se viene. Y bueno, y después en marzo volvemos acá en FM La Tribu. Bien, bueno, usted lo dice con certeza. Estamos abiertos a la incertidumbre. Queremos agradecer a Malén Gatica, nuestra operadora. Malén, genia, gracias. Por todo este año. Bravo, Malén, gracias. A Ceci Moreno, la productora principal de este programa originaria. Saludos a Juan también, que anda por ahí. Sin Ceci Moreno, este programa no hubiera sido posible. Exactamente. Directamente. Fue la quien tiró la idea de que hiciéramos un programa. Y a Juan también, muchas gracias. Y a todos los que están del otro lado. Hoy no abrimos el Facebook. Saludos a todos los oyentes que andan por ahí, a quienes se bancaron esta sesión de ruido y Nietzsche. Sí. algunas cosas que estuvieron muy buenas fue la de la voluntad, la voluntad de poder, la de no dominar, ese tipo de cosas seguro la vamos a retomar el año que viene. Sí, y también en alguno de los poemas que leímos queda muy clara la visión que tiene Nietzsche respecto de la verdad, ¿no? Y la farsa que es cómo en realidad, digamos, toda verdad es imposición a través de la... de la violencia, ¿no? Claro, es un eje clave para entender todos los programas que venimos desarrollando en todo este año, que desde el invierno anarquista hasta la ruptura del lenguaje. El programa que vamos a subir ahora, que es el primero, que es de angustia e incertidumbre en Hegel. Bueno, todos los programas vinieron atravesados más o menos por una línea que subliminal, de alguna forma. Así que bueno, Maestro Siriti, muchas gracias por todo. Si nos queda tiempo, vamos a escuchar unos temitas de post-punk, del compilado de post-punk con el que arrancamos el año. Perfecto. Muchas gracias, Gaby, por estar acá. Por favor, un honor, como siempre. Feliz año para todos y todas. Y nos reencontraremos en 2015. Y si no, en el infierno. Eso desde ya. La Tribu es un espacio cultural.